voz en tu ciudad. El Sembrador 590, 590 M. Ahora estamos en Oropesa a través de la 100.1 FM en Lima y la Costa Sur a través de la 590 AM. Radio El Sembrador, con noticias, música, entrevista y la poderosa palabra de Dios. Todos los domingos celebra con nosotros un tiempo de alabanza y el mensaje de la palabra de Dios en la comunidad de Oropesa, 10 de la mañana en Lima, Sagitario, Surco, 10 de la mañana y 6 de la tarde. La familia del Sembrador les da la bienvenida. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima nos haya actuado. Lo por encima y más allá tú harás. Todos los días desde las 10 a.m. un programa preparado especialmente para disfrutar la mañana con entrevistas, música, noticias y la buena compañía del pastor Orlando Burgos. Hablando claro, a través del Sembrador 590 y todas las plataformas virtuales. ¡Feliz día, Perú! ¡Felices fiestas! Los peruanos escuchan radio. A la semana, más de 31 millones de personas pertenecientes a zonas rurales y urbanas se conectan entre 3 y 4 horas diarias. Con más de 2.500 estaciones, somos el medio de mayor alcance y cobertura en el Perú. ¿Quieres decirles algo? Háblales en su idioma. Háblales en radio. Porque la radio está más cerca de la gente. ¡Felices fiestas patrias! AM y 100.1 FM. Llegamos donde las demás no llegan. A ti que estás pasando por momentos duros, quiero bendecirte. A ti que estás llorando ahora mismo sin consuelo, quiero animarte y llevar esta palabra de aliento que termine todo tu sufrimiento. En el nombre de Jesús, amén. A ti que las dificultades ya te ahogan, quiero bendecirte. Y a ti que estás pensando abandonarlo todo, quiero animarte y enviarte esta palabra de aliento, declarando sobre ti tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra.